Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Mucho más lento que los genocidas militares. A mí me gustaría hacer un poquito de historia de Mercedes-Benz, porque me tocó vivirla. Yo fui trabajador y fui delegado, que surgió de una lucha de 23 días de huelga en el año 1975, y después fui comisión interna en el 76-77. Dos de mis compañeros de la comisión interna permanecen desaparecidos, y los desaparecidos de Mercedes-Benz son 17, 14 permanecen desaparecidos y 3 fueron sobrevivientes. Y Tassenkraut tiene que ver con la probado, porque o no tenemos prueba de que haya intervenido en las desapariciones de los otros dos 14 compañeros, ha intervenido concretamente en el secuestro por parte de la patota militar de Héctor Rato, que fue sacado de la fábrica, y que Tassenkraut, para que esto no ocurriera, porque tenía que la fábrica parara, lo quería hacer salir de la fábrica para engañándolo, diciéndole que habían recibido un llamado de su madre para de su esposa, que estaba enferma, y eso era imposible porque en ese momento no había comunicación directa telefónica, sino que era por medio de operadores, y a veces a González Catán había horas de demora. Y en el momento que estaba Héctor Rato en la oficina de Tassenkraut, ya secuestrado, porque estaba con dos miembros militares que lo habían ido a buscar, Héctor escucha que Tassenkraut le pasa a la patota la dirección de Núñez, otro compañero que permanece desaparecido. Secrau, el gerente, no solo entregó a estos probados, a estos dos compañeros, sino que también tiene un hijo presuntamente apropiado, que figura como hijo biológico, que figura el parto que se realizó en su casa, que la partera que intervino fue acusada por apropiación de bebés, que intervino partos de nietos que después fueron recuperados. Sin embargo, como el ADN se negaron a hacerlo, nunca se pudo probar que tuviera una relación jurídica directa en la apropiación de un hijo de desaparecido. Bueno, ese está, ese creo que estamos esperando si en el 2025, después de idas y venidas, se fije en la audiencia oral y pública. Quiero hacer una aclaración. El abogado de Tassenkraut es Valer Garaos. Valer Garaos fue uno de los miembros que de los jueces que juzgó a la Junta Militar. Y sin embargo es el defensor de este cómplice de la dictadura, porque la dictadura tuvo muchos cómplices, tuvo cómplices sindicales, que también quiero hablar de esto, como José Rodríguez, porque en el año 75, cuando nosotros estábamos de huelga, en vez de como gremio apoyar nuestra huelga, él sacó una solicitada en el diario Clarín acusándonos a la Comisión Interna y al Cuerpo de Delegados de prohijados de la subversión. Es exactamente lo mismo que hace este gobierno actual, que acusa de terroristas a las personas que luchan, porque en el protocolo y en la acusación que hizo el fiscal Stornelli de los presos de las movilizaciones recientes, fueron acusados de terroristas. Es exactamente lo mismo. Acá hubo cómplices patronales y hubo cómplices sindicales. Ninguno de ellos ha sido juzgado, porque José Rodríguez murió impune. Y Tassenkraut es el único. Miren, cuando nosotros estábamos en la fábrica y por ahí estábamos tomando mate, esto lo quiero decir como lo que significa, y venían los jefes, decíamos, guarda con los nazis, guarda con los nazis, porque como eran alemanes, nosotros les decíamos a nazis. Resulta que después la investigación del periodista Gabriela Weber descubrió que había 20 nazis adentro de la fábrica. Y muchos de los que nosotros decíamos que eran nazis de verdad. Es más, Metz, que fue secuestrado por los montoneros, fue criminal de guerra y tuvo una acusación en los juicios de Nuremberg. Entonces miren si no hay una relación entre el nazismo, las patronales, algunos sindicalistas en la complicidad de un genocidio feroz, porque fue contra los trabajadores. Tenemos que recordar que la mayoría de los desaparecidos son trabajadores. Y los únicos que cuando... Ronda de las madres de línea fundadora, pero hoy es un día especial porque en realidad... nosotros hoy hacemos la marcha de la resistencia. Si bien nosotros hoy le pusimos la marcha por la lucha de la resistencia que siguen haciendo las madres y abuelas, también queremos reivindicarlas, ¿no? En este día, porque fue también, ellas solas estuvieron acá en la plaza muchas veces, 24 horas sosteniendo su lucha, y queríamos estar presentes para ellas. Y hoy estuvimos con las mesas gráficas, con los compañeros de la Banda del Pañuelo y otros colectivos también de gráficos, donde nosotros estampamos las remeras, los compañeros hacen los dibujos, no sé si se dice así, pero bueno, y ellos con esto nosotros demostramos la importancia que tiene la lucha de las madres y abuelas el día a día, y es por eso estamos acá con las gráficas. Sí, estuvimos acompañando en esta nueva marcha de la resistencia, no solo con la mesa gráfica, sino que estuvimos haciendo muralismo comunitario, fuimos un montón de manos, donde pintamos allá el pañuelo, está también plasmada una mariposa y una libélula en homenaje a Norita y a Mirta, que están presentes, y es nuestra forma también de homenajearlas. Y en el pañuelo se plasman los nombres de pila de los familiares y las familiares de detenidos desaparecidos. ¿Y qué más? Hicimos la poesía. Los que cayeron en lucha también, como Darío Maxi, Luciano Arruga, que siempre están presentes con nosotros en cada momento y en cada ronda. Sí, esta actividad del muralismo comunitario la empezamos a hacer en el 2017. Fue un diseño que realizamos con Norita y con Mirta. El pañuelo representa la lucha histórica y la resistencia de las madres. Tiene los colores de los nombres que pintamos en azul, en celeste y en negro, porque son los hilos de los pañuelos de las madres. Y las flores que acompañan alrededor son azucenas, porque es el símbolo que tienen las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y además de eso, lo que comentábamos todos juntos recién era que y también está una selección de poesías de detenidos desaparecidos que eran escritores, que lo ponemos a exposición acá a cielo abierto en la plaza desde hace 2 años. Y bueno, y acompañamos también con unos plotter que realizamos a pedida de Mirta sobre las consignas históricas desde la primera marcha de la resistencia hasta hace un par de años. Y bueno, por último, siempre aportando a la organización general de la jornada y a poder sostener la ronda para acompañar a las madres como todos los jueves. Por suerte fuimos un montón de compañeras y compañeros, y también vinieron de la cooperativa gráfica La Voz de la Mujer. Vinieron gráfiques independientes como Cime, como Alejandra, como Pili, Noé. También había gráficas del Iván, alguna que otra mía. También vino las gráficas en el muralismo de Joel, que son compañeros y compañeras artistas independientes que se suman, así que invitamos a sumarse siempre a estas actividades a todos quienes quieran venir a bancar a las madres. Sí, por ahí para sumar, que hubo también una muestra de fotografías que trajo la Regional de Murgas Independientes de Buenos Aires, de murgueres de detenidas desaparecidas durante la dictadura. Y eso, que todos los jueves a las 15:30 horas estamos acá para acompañar a las madres, y que todos quienes podamos estar acá, acompañar, abrazar, es súper necesario y agradecido también. Digo, hace 21 años que suceden los juicios, no, todo el tiempo suceden los juicios, porque aunque sea de manera lenta, las causas y las investigaciones por crímenes de lesa humanidad avanzan. El martes han detenido a un represor. Le llamamos presunto formalmente, pero por haber participado en un centro clandestino que se identificó hace muy poco tiempo, en 2022, que se llama Base Pomar, y es un tipo que tiene 84 años, que tiene 8 hijos, que vive en el barrio de San Cristóbal, que trabaja en la Universidad del Salvador, y que fue responsable o está siendo acusado de crímenes terribles. Esto sucedió el martes, hoy fue indagado, hoy a la mañana hay un grupo de represores condenados, presos en las diferentes cárceles, bueno, en Ezeiza y sobre todo en Campo de Mayo, en la cárcel VIP, que están pidiéndole a un juez que los deje irse a su casa, en prisión domiciliaria, pero que los deje irse a su casa. Entonces, la disputa judicial, este camino, esta vía reparatoria de la justicia, atravesado y con todas las garantías de este proceso, está sucediendo todos los días. No es que sucede, digo, un juicio sucede una vez por semana. Tenemos juicios todas las semanas y hay causas que suceden todos los días, y jueces en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país que tienen en sus manos muchos expedientes que significan una reparación para miles y miles de personas, sean sobrevivientes, sean familiares. Si nosotros dejamos de hablar de eso, como periodista digo, si nosotros dejamos de hablar de eso, va a suceder cada vez menos. Y no es que no tenemos de qué hablar, tenemos mucho de qué hablar todos los días. Entonces, digo, si se quiere, se puede sostener este proceso. Por supuesto, con todas las resistencias que sabemos que hay. No sé, si digo, me parece en vano venir a decir o decir que este gobierno es genocida, que este gobierno es pro-genocida y que quiere la libertad para los represores. Está obvio, está claro. Pero me parece que incluso el sistema democrático tiene con qué responderle a eso. Investigación, o la judicatura española, por supuesto, no ayuda. La jueza Cervini había procesado a uno de los ministros que venían del franquismo, después estuvieron en la transición, que fue Rodolfo Martín Villa, y la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal lo desprocesó. Y tenía una falta de mérito. Casación confirmó este fallo, y bueno, estamos en eso de aportar mayor cantidad de pruebas para condenar a Rodolfo Martín Villa. Lamentablemente, nosotros en el año 76, cuando empezábamos a militar, por ahí no estudiábamos tanto historia. Y la historia, porque ahora yo veo qué similitudes que hay entre lo que pasó en España y lo que pasó en la Argentina. Si bien en España hubo una guerra civil, y acá no la hubo. Pero los militares, las fuerzas policiales, utilizan los mismos métodos de tortura. El poder judicial es el mismo poder judicial que el de acá. El cómplice, que no solamente no colabora, sino que cierra las causas, las víctimas se han podido ser escuchadas solamente acá en Argentina por la jueza Cervini. Nosotros hemos acompañado innumerable cantidad de pruebas, protocolos de testimonios de tortura tomados bajo el protocolo de Estambul, que prueban la cantidad de torturas inclusive de la transición. Rodolfo Martín Villa fue interventor en Cataluña, Barcelona, estando Franco vivo. Y después fue ministro de Relaciones Sindicales cuando ocurrió en el año 76, a pocos meses de muerte del dictador, en Victoria, una represión brutal contra una asamblea de trabajadores de Victoria que se habían reunido en una iglesia. Y fue como ministro del Interior y comandante de las fuerzas en ese momento militares, el que reprimió a los que se llamaron la Semana Pro Amnistía y lo que fue los Sanfermines del 78. Con toda esa prueba, con todo el mantenimiento de las leyes represivas hasta el año 78, con el mantenimiento de todos los jerarcas policiales en las fuerzas de la transición, con todo eso, la Cámara Federal lo desprocesó. Nosotros hemos acompañado en este último año, y todavía no ha pasado nada, innumerables testigos que acreditan la ferocidad y la continuidad de la dictadura franquista en la transición. Buenas tardes, compañeros, compañeros. Bueno, en este homenaje que hacemos siempre a nuestras madres, antes de pasar a hablar de los juicios, debemos decir que el día lunes 9 de diciembre, el aniversario de la condena a la Junta, como recordaba una compañera, es el mismo día que fueron condenados los miembros de la Junta Militares. Se terminó condenando a Ferrari, un cínico, mentiroso, torturador, violador, apropiación de menores, todos los delitos habidos y por haber le fueron culpabilizados y le dieron cadena perpetua. Ferrari es uno de esos símbolos. Bueno, les decía que el hombre este quería engañar a las partes, a los sobrevivientes, a todos los que lo vieron en la ESMA, y a los jueces, que él no había estado en la ESMA, que él había estado en una embarcación de la Armada, y que era el único lugar donde había estado en esos años. Bueno, se comprobó la falsificación de la documentación, se comprobó por los testigos y finalmente el tribunal hizo lo que tenía que hacer. No es que nos otorgó nada. Es fruto de una gran lucha de sostener a los juicios. El lunes fuimos a hacer presencia ahí también para garantizar de que esta condena se llevara adelante. Pero no terminó ahí las pequeñas buenas noticias, vamos a tratar de amplificarlas también. Porque el día de los derechos humanos, el día martes 10, finalmente fue confirmada en segunda instancia de casación la condena a Mario Alfredo Sandoval. Bueno, el personaje es conocido porque ha dado mucho que hablar, pero siempre le va agregando algunas acciones a su currículo. Por ejemplo, en el juicio amenazó a sobrevivientes y a familiares, y ahora, recientemente, hace algunos meses ya, está denunciando a los periodistas que actúan en los juicios y lo mencionan a él. Pero además, es un hombre que está estrechamente ligado con el gobierno, con este gobierno, ¿no? Con Milei, con Victoria Villarroel, con todos estos asesinos, y que llamó a votar a Milei, este criminal, ¿no? Ahí muestra toda su calaña. Bueno, estos dos mojones importantes en la historia de los juicios en nuestro país tienen que ver con los juicios que no se iniciaron con la Junta. Los juicios, antes de iniciarse, tenían que haber pasado por denuncias, tenían que haber pasado por reclamos. Y nuestras madres indicaron el camino. Y no era a partir del 85 o del secuestro que se hacía de los compañeros, sino que desde el mismo momento en que los compañeros y las compañeras o los niños fueron apropiados, las madres estuvieron ahí. Y ahí se conocieron en la lucha, se conocieron para llevar adelante toda la peregrinación que tuvieron que hacer en los juzgados, en la Casa Rosada, en las iglesias, con curas como Graceli, que les decía a las madres, tenga fe, rece mucho, y que todavía está vivo ese criminal, y que el juez Casanelo, que tiene la causa, todavía no intervino. Otro miserable el juez también, que ya hace décadas que tenía que haber estado en la cárcel. Sabe mucho más de lo que decían sus escritos. Esas madres se consagraron a pelear por lo único que no podía destruir la dictadura, ni lo puede destruir nadie, que es el vínculo de la madre con su hijo. Eso es indisoluble. No hay otra respuesta que una madre salga a pelear por su hijo y su hija, a buscarlos, a conocer qué pasó con ellos. Ese ejemplo heroico, que es un ejemplo que nace de las mejores tradiciones de humanidad de nuestra historia. No la crueldad que tiene este gobierno para con el género humano y para con todos aquellos que pelean por justicia y por dignidad. Esas madres avanzaron, se organizaron como asociación y luego, como madre de Plaza de Mayo, empezaron a continuar rondando y llegamos al final de la dictadura con su lucha, como decía recién Marga, ¿no? O sea, cantando contra la dictadura y organizándose cada jueves, en cada momento, en cada lugar, yendo a hacer las denuncias, yendo a nivel internacional. Bueno, ¿qué no hicieron esas madres? Con un dolor que no se puede imaginar nadie que no sea madre sobre sus hijos, ¿no? Con ese dolor, pero con esa lucha, con esa esperanza, y llegamos a los juicios a la Junta Militar, con gran esfuerzo. Recuerdo que los mismos jueces que ocultaban este genocidio, cuando estaban tomando declaración a principios de 1984, me quiero acordar de Rivarola, que era un juez, que nos recibía a los sobrevivientes y nos recibía en una oficina diciendo que como ciudadanos teníamos todos los derechos garantizados, etcétera, etcétera, etcétera, y la sala estaba cubierta de pergaminos de la prefectura, la gendarmería, el servicio penitenciario, la fuerza aérea, la armada, el ejército, todo ese decorado ahí para recibirnos. Igual los sobrevivientes y las madres y los familiares dieron testimonio en esos juicios. Llegamos finalmente, pasamos por los 20 años de ley de obediencia debida y punto final, hasta que en el año 2006 se anularon esas leyes y comenzaron los juicios a partir del año 2007. Desde ese momento, innumerable cantidad de represores fueron acusados, la mayoría de ellos condenados. Faltan muchísimos más, muchos ya se han muerto. Y nosotros, a 50 años de estos hechos, todavía seguimos reclamando justicia y vamos a seguir reclamando justicia. Porque a pesar de todas las maniobras, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, nosotros seguimos adelante. Que estemos haciendo este reconocimiento a las madres es un muy buen ejemplo de que el camino que seguimos es el correcto. Estamos dando pelea en el terreno donde mejor podemos hacerlo en estas condiciones, que es en los tribunales, en la calle, denunciando permanentemente, investigando, informándonos de los nuevos casos que van apareciendo. Recordemos que son 30.000 y 30.000 compañeros, pero que la amplia mayoría no sabemos dónde estuvieron detenidos muchos de ellos, no sabemos qué pasó con sus cuerpos, no tenemos respuestas claras para todos los familiares y compañeros que necesitan una respuesta y que ya ha pasado demasiado tiempo como para tenerla, ¿no? Y queremos, por sobre todas las cosas, que las madres tengan esa respuesta. Esa madre que vienen luchando permanentemente y que hoy nos convocan a esta actividad. Los juicios han sido siempre tema de análisis. Los hechos son siempre los mismos. Lo que cambian son las interpretaciones. Están los que consideran, como este gobierno genocida, que ha pasado inclusive con abogados que de convertirse en defensores de genocida pasaron a ser defensores del genocidio, y que eso es un delito, defender el genocidio. Bueno, en todos estos juicios nosotros siempre tenemos la mejor predisposición, a sabienda de que vamos a tener un montón de obstáculos. Estos juicios comenzaron con la sospecha sobre los sobrevivientes y sobre los familiares, acusándonos casi de terroristas, como sucedió con Ferrari el lunes, que en sus últimas palabras llegó a decir que las víctimas del genocidio eran terroristas como Hamás, y, o sea, una cuestión de desequilibrio emocional y de tratar de reivindicar la teoría del genocidio para que vuelva a pasar lo mismo. Nosotros estamos ahora más que nunca fortalecidos en esta unidad y en esta marcha, porque no vamos a abandonar los juicios. Cada vez son más los jóvenes que quieren reconocer esta historia. Y esta historia tiene que ver también con una dictadura que tuvo como mano de obra privilegiada a los militares, pero que fue, que emanó de los intereses del imperialismo. O sea, las grandes empresas, los organismos de crédito internacionales son los que produjeron este golpe de Estado para implementar un nuevo modelo económico. Todo modelo económico trascendente está precedido por un genocidio. Pasó a partir de 1492, cuando el modelo extractivo del oro y la plata americana fue a parar al Imperio Español. Fue el genocidio también cuando se instaló el modelo agroexportador, el modelo que defiende Milei, a finales del siglo XIX, cuando se exterminó a los pueblos de la Patagonia y a los pueblos de la llanura pampeana, los verdaderos y antiguos propietarios de estas tierras, y se hizo también en 1976. No quiere decir que hubo matanzas, que no hubo matanzas a lo largo de la historia de nuestro país, sí que las hubo en diferentes momentos de la historia. Pero siempre el genocidio precede a un reordenamiento que emana del poder económico. En estos juicios Nosotros hemos observado todas las maniobras habidas y por haber, la fragmentación de los juicios, con poquitos casos y poquitos represores, o con muchos casos y pocos represores, o represores que no eran condenados todos por los mismos hechos, a pesar de haber estado en el mismo lugar, y se condenaba a uno y no a los otros, de manera que tener que seguir haciendo los juicios para condenar al resto. En este momento, en algunos juicios, se está haciendo esa etapa de que con los nuevos casos se está indagando a los represores que ya están condenados. Estos juicios, además de ser fragmentados, se extienden en el tiempo. Lo que antes eran audiencias regulares, ahora se traspasan semanalmente, quincenalmente, y a veces tienen más tiempo para llevarse adelante. Y juicios que deberían haber durado 4 o 5 meses, duran 4 o 5 años. Y es así como también tenemos muy pocos presos. Alrededor de más de un centenar son los que están presos en cárceles, ya sea en Campo de Mayo, en Ezeiza o en otros penales del interior del país. La amplia mayoría de ellos están presos en sus casas, gozan de los beneficios que le ha dado ese sistema, es el pago que el sistema les hace por haber provocado el genocidio. Nosotros vamos a seguir con estos juicios, siempre de la mano de las madres, ni un paso adelante ni un paso atrás, siempre al lado de ellas, porque ellas iluminaron el camino, iluminaron este camino de los juicios. Por eso hoy estamos haciendo esta actividad, porque las madres nos permitieron que camináramos juntos y que llegáramos a estos resultados. Poder estar nuevamente, como todos los años en diciembre, pudiendo abrazar y agradecer a nuestras madres, en este caso Elia Espen, porque con este calor ha venido a nuestro abrazo. Nosotros más que nunca queremos agradecerte y agradecerle a todas las madres, a las que se han ido, pero que están presentes. No sé si ustedes sienten, pero yo siento que acá está Norita, que acá está Mirta. ¡Presente! Las nombro de nuevo para que se vuelva a decir presente. Acá está Norita. Acá está, ¡presente! Acá está Mirta. ¡Presente! Acá están todas. Está la Pepa, está Marta Vázquez. Están todas las que físicamente se han ido y las que por ahí, por razones de salud, querrían estar pero no pueden. Ellas son un hito en nuestra historia. Esta es una marcha para abrazarlas y agradecerles por todo lo que han hecho, por su lucha, por su resistencia. Nosotros no podemos olvidar en nuestra historia, vemos que es un momento importantísimo de la historia de este país, donde 70 mujeres, que eran las madres, solitas, se quedaron aquel año en la plaza, en el año 1981, cuando hicieron su primer ronda, no era ronda, marcha de la resistencia. Ellas llegaron y dijeron: queremos respuesta, queremos saber dónde están nuestros hijos y nuestras hijas. Y se quedaron hasta el otro día, y a la noche esta plaza era un desierto, había problemas en la junta por la presidencia de Viola y demás, les apagaron las luces, mandaron a la policía, y ellas siguieron hasta el jueves, que volvieron a rondar como todos los jueves. Si eso no es orgullo, compañeros, si eso no es fuerza, si eso no es valentía, la verdad, hay pocas que tengan esa fuerza y esa resistencia. Por suerte, al año siguiente, en 1982, no las dejaron entrar a la plaza. Tenían miedo de esas 70 mujeres. Pero esa calle, Avenida de Mayo, se llenó de jóvenes, de adultos, todos la acompañaron las 24 horas. Rondamos por esa Avenida de Mayo y cantábamos: vení, vení, marcha conmigo, que un amigo vas a encontrar, y en esta marcha de resistencia la dictadura se va a acabar. Y ahí empezamos a estar más y siempre al lado de ellas. Y en el 83, cuando iba a subir el presidente, en ese momento Alfonsín, en diciembre, por única vez, la marcha de la resistencia se hizo en el mes de septiembre, el 21 de septiembre. Por ser el Día de la Juventud, del Estudiante, de los Jóvenes, las madres por única vez decidieron hacerlo en esta plaza. Y esta plaza estaba colmada las 24 horas. Así que bueno, tal vez hoy no podamos colmarlas, tal vez el año que viene sí, pero sí te prometemos, Elia, y le prometemos a todas que vamos a estar siempre preguntando, que nos digan dónde están, que se abran los archivos del 74 al 83, que queremos saber qué pasó con todos y cada uno de los desaparecidos y de las desaparecidas y con los hijos apropiados. Gracias, gracias. Carmen, ¿cómo definiría el momento en el que están los juicios? Es una pregunta difícil. Lo primero que se me viene a la cabeza para contestar es que hace 21 años consecutivos que tenemos juicios de lesa humanidad en donde represores, genocidas, en algunos juicios más, en otros menos, en varios momentos repetidos, son juzgados y condenados, en algunos muy pocos casos absueltos, pero son juzgados y condenados con todas las garantías del sistema democrático por los crímenes aberrantes que cometieron durante la dictadura y años previos. 21 años consecutivos es un montón. Desde el momento en el que se retomaron estas causas, porque como bien dijo Carlitos, empezaron muchísimos años antes y sufrimos varios años de impunidad. 21 años de una herramienta imperfecta, muy perfectible y muy, a mi juicio, no sé si la palabra es esta, pero blanda, en el sentido de que los tiempos políticos la van moldeando. Y no solamente los tiempos políticos, sino también, me atrevería a decir más, la exposición a la sociedad va moldeando. ¿Por qué? Me parece que la herramienta de los juicios puede acelerarse más o puede ralentizarse más si se la exhibe ante la sociedad. Hoy, para mí, el efecto más grave que están sufriendo los juicios durante el gobierno de Milei y de Villarruel, además de, por supuesto, la reinstalación del negacionismo, ya no teoría de los demonios, sino negacionismo, es la invisibilización de esta herramienta. Son pocos los espacios de difusión que los ponen, que los incluyen en su agenda. Son poco los medios que hablan de los juicios de lesa humanidad. Pero medios eso, masivos. ¿Es algo nuevo? Creo que en algún momento fueron muchísimos más los que lo plantearon, y hoy es más grave, me parece, porque incluso los que siempre hablaron y tuvieron a los juicios de lesa humanidad en su agenda, hablan cada vez menos, destinan cada vez menos recursos a esa cobertura, descansan cada vez más en ver si recolectan algo en las redes sociales. Y hay un elemento fundamental hoy, hace un año, un poquito menos, que es la desactivación de la agencia de noticias públicas TELAM, porque podemos estar desde acá, de Ciudad de Buenos Aires, muy cercanos a tribunales como, por ejemplo, los tribunales de Comodoro Py o La Plata o San Martín, pero no estamos físicamente cerca de tribunales que funcionan en otros países, en otras provincias, y es justamente allí donde más es necesaria la visibilización, porque fue siempre bastante más difícil en los territorios provinciales poder ahondar en estas investigaciones y poder lograr que estas causas avancen. Entonces, me parece que jueces, juezas, fiscales, sobre todo jueces y juezas, descansan mucho y se fijan mucho en en la temperatura de la visibilización de estos juicios a nivel social. Viene pasando hace rato, sí, viene pasando hace varios años que las causas de lesa están cada vez más lentas, como decía Carlitos. En un momento los juicios que arrancaban tenían 2 o 3 audiencias por semana. Hace varios años, por lo menos desde el momento en el que cubro yo exclusivamente juicios de lesa humanidad, hay juicios que la mayoría de los juicios son semanales y ahora estamos teniendo juicios cada 15 días. O de repente audiencias que se fijan de una semana para la otra y que a último momento se caen por agenda judicial, por agenda de los jueces, porque no hay jueces, entonces los jueces subrogan en otros tribunales y tienen que viajar de provincia a provincia, que sobre todo pasa en las provincias fuera de lo que es Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Esto es un reclamo que vienen sosteniendo organismos de derechos humanos, agrupaciones de sobrevivientes, familiares de víctimas, abogados querellantes de juicios de lesa humanidad, sistemáticamente hace varios años, un reclamo que directamente le dedican a la Corte Suprema responsable de tener la manija para poder acelerar esto y absorber, digamos, y abstraer esta herramienta de lo que es la temporalidad política y la temperatura social, ¿no? Lo que sucede socialmente. Venía en camino para acá leyendo una nota que hablaba de, bueno, este primer año del gobierno de Milei y de en qué creían y cuáles eran los pilares de las personas que apoyaban a Javier Milei, sobre todo a Javier Milei, no tanto a Victoria Villarroel, pero digamos como gobierno. Y los analistas y la analista decían que para los seguidores de este gobierno, los crímenes de la última dictadura no importan mucho. No les importa mucho si hay o no hay juicios, no les importa mucho si son liberados o no son liberados los represores. Por un lado, hay personas que, se fijan más en la cuestión económica, los que son más adultos, y la juventud está, digamos, nació tan lejana a ese momento que se preocupa por otra cosa. Yo creo que los juicios de lesa humanidad son la herramienta para poder mantener y explicar por qué es tan importante, explicar sobre todo por qué es tan importante la revisión de estos hechos y la reparación desde la justicia del Estado como impulsor de esa reparación y como responsable también de esos crímenes, haciéndose responsable. Parece que es fundamental, todo lo que sucede en los juicios, cada día, en cada audiencia, en cada juicio, en mayor o menor medida, explica por qué hoy sufrimos por qué estamos sufriendo las consecuencias de lo que ocurrió en la última dictadura. Desde niños y niñas en aquel momento, que hoy son jóvenes de 40, 50 años, que tienen a mamá o papá desaparecido, incluso a mamá o papá que ha sobrevivido, pero han presenciado secuestros, han estado dentro de centros clandestinos, han vivido una infancia absolutamente rota y atravesada por este crimen. Mujeres que recién hace muy poquito logran denunciar públicamente en un juicio, incluso en el fuero familiar, lo que ha ocurrido con ellas. La semana pasada hemos tenido un testimonio en San Martín que puso en evidencia todo ese efecto que después de 48 años sigue atravesando la vida de las personas. Ni hablar de esto que también decía Carlitos y que seguramente Eduardo va a profundizar, las modificaciones en el orden económico y político de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo no? Nos ha cambiado la vida para siempre, cómo se ha destruido la industria, cómo ya Argentina ya no es el mismo país, no fue el mismo país. Eso se puede explicar se explica en un juicio de lesa humanidad. Los testimonios lo explican. y lo explican de una manera muy llana, no lo explican de una manera académica. No necesitamos a alguien estudioso para poder sentarse en un pedestal y poder explicar esto pasó y esto está mal. No, hace falta escuchar a alguien que es como un papá, como digo, me paro también en digamos, como referente de mi generación, ¿no? O sea, yo nací en 1985 y entonces estoy escuchando gente que es bastante mayor que yo, que tiene la de mi vieja, que tiene la de mi abuela, o que tiene mi edad un poquito más, y entonces me puedo poner en la carne y en el lugar de esas personas, y desde ahí puedo entender. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Galeano. Ante todo, agradecerles a todos ustedes que nos acompañen, porque nosotros somos. Una vez me preguntaron, ¿por qué lo haces? ¿Saben lo que le contesté? ¿Y vos qué harías? Porque no es fácil que te lleven un hijo, que te golpeen, que te maltraten, que te hagan todas las cosas que nos hicieron. No es fácil. Entonces, lo que hay que hacer es recordar todo cuando estaban nuestros hijos. ¿Qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? Y seguir la lucha, no abandonarla nunca, en serio les digo, nunca, porque uno se va yendo, por lo menos yo con la edad que tengo ya me voy yendo, pero me voy tranquila, porque sé que quedan mis hijas, quedan mis nietos, quedan todos ustedes, continuando la lucha. No la abandonen nunca, por favor. Algún día pueden llegar a saber la verdad de todo lo que pasó. Porque lo que están ahora, lo que hacen es cobijarlos, ayudarlos. Parece que, no sé, no encuentro palabras justas como para decir quiénes son. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, sí, más bien que lo sabemos todos. Pero bueno, disimulemos un poco, ¿no? No es cuestión. Pero bueno, gracias, gracias y gracias por todos ustedes, por los hijos de ustedes, por las nuevas generaciones que puedan vivir en un país donde no haya hambre, y donde no haya miseria, y donde tengan que dormir en la calle porque no les alcanza la plata para pagar nada. Y no me vengan a decir que estos no lo ven. Lo ven. Lo que pasa es que no lo quieren. No quieren verlo, no quieren decirlo. Pero están. Hay gente que está pasando tremendamente todas estas cosas. Y nuestros desaparecidos, por eso peleaban, por eso luchaban, por eso abrían la boca para decir lo que estaba faltando, todo lo que estaba pasando. Y bueno, no sé cómo decir, sí, la sapiencia de ellos nos ayudó a seguir peleando, en el buen sentido de la palabra, no como hacen ellos, que pelean de una forma muy distinta. Nosotros peleamos con la lengua, con la voz, diciendo lo que sentimos y lo que queremos. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quieren cantar? Sí. ¿Sí? Bueno, dame el papelito. Sí, yo. pero fuerte, ¿eh? No despacio. Fuerte para que llegue donde tiene que llegar. Porque parece que son todos sordos. Vamos, una, dos, tres, arriba. Tantas veces me mataron. Fuerte. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Eso vamos a hacer. Lo vamos a lograr nunca. Y las nuevas generaciones lo van a seguir haciendo. Y lo van a seguir haciendo. Algún día, espero que allá haya alguien que entienda la situación por la que pasamos y tome decisiones como corresponde. No así frustradas y tapadas y protegiendo a quien no debe proteger. Eso. A ver, ¿qué quieren hacer? Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Fuerte. Fuerte si no nos llega. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Que abran los archivos. Si no, dice fuerte. No llega. 63. Pero el jueves prométanse en ustedes mismos hacerse un lugarcito y venir acá para que cada vez seamos más lo que estamos reclamando: memoria, verdad y justicia, que eso es lo que queremos. Gracias a todos. El pueblo las abraza, madres de la plaza. El pueblo las abraza, madres de la plaza. El pueblo las abraza, madres de la plaza. El pueblo las abraza. Y terminamos con los 30.000. ¿Ustedes qué hubieran hecho si les faltaba un hijo que, y encima golpearon a otros hijos, robaron, mataron, hicieron de todo? ¿Qué hubieran hecho? Lo mismo que estamos haciendo nosotros las mujeres. ¿O qué hicimos? ¿No se iban a quedar con eso atragantado acá como el sobrino? Hay que largar largar lo que se siente, porque eso es bueno, porque no estamos haciendo ninguna cosa mala. Estamos reclamando justicia, que eso es lo que estamos reclamando, y nada más. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! Bueno, cumpas, estamos llegando al final de esta jornada y vamos a invitar a los compañeros músicos, el violinista del amor y los pibes que miraban, que vinieron a acompañarnos hoy. Fuera del rebaño, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Que cuando es la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. Pero en el mundo no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los bancos, quiero y no puedo. Y si en la calle corre un ladrón y a la saga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Y no hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír, ¡muerte, muerte al villano vil! Pero yo no pienso hacer ningún lío, aunque no me roba el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer una que la voy a leer porque la terminé de escribir hace un ratito. Así que vamos a ver qué pasa. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En la lucha popular contra milicos y antipueblo. En la lucha popular contra milicos y antipueblo. Llegar a capital se ve mucho por las calles. Al llegar a capital se ve mucho por las calles. Las políticas fascistas de los Macri sus secuaces. Las políticas fascistas de los Macri sus secuaces. Libertarios eran Wilkes, Rado, Whisky, Severino. Libertario era Durruti, no Milei ni Villarruel. Esos son dos marionetas de la lucha y del poder. Su lucha inquebrantable. este gobierno de mierda se la vamos a pudrir. Muchas gracias. Nos vamos con un... Que nos roben esa palabra hermosa. La libertad tiene que ser la libertad de los pueblos. En esta lucha por memoria, verdad y justicia. Es